tirado, sudando y rodando por los tejados, por los tejados. Conozco a algunos santos, pero es más amigo del diablo. Vírgenes poligoneras son su colega. Santo, pero amigo del diablo, del diablo.